el fiel heredero del libertador. Amanece un día que no hay que explicar mucho. En el ámbito de la ciudad capital hay una lluviecita pertinaz que está cayendo desde la madrugada y que consagra a nuestro amigo Nacho Hernández como dictaminador del tiempo, porque él ayer dijo que iba a llover y llovió y le pidió a la gente que sacara su paraguas y el que no lo sacó perdió. Hoy nos manda a decir lo mismo, así que prepárense que Nacho dijo. Tal día como hoy, en 1561, en España, nace Luis de Góngora y Argote, en pleno siglo de oro español, uno de sus principales protagonistas, poeta y dramaturgo, Luis de Góngora y Argote. Aunque el autor nunca publicó sus obras, estas se recopilaron en copias manuscritas que fueron pasando de mano en mano con su permiso o sin él. El más confiable de todos es el llamado manuscrito Chacón, al contener notas aclaratorias de la mano del propio Góngora y la cronología de cada uno de los poemas. Sin embargo, en este manuscrito, habida cuenta del alto personaje al que iban destinado y del que toma su nombre, se obviaron las obras satíricas y vulgares. En Venezuela, en 1776, nace Juan Lovera, artista plástico, autor de los cuadros El 19 de abril de 1810 y El 5 de julio de 1811. Recibió las primeras nociones de pintura en el convento de San Jacinto, luego se unió a la escuela de los Landaeta, prestigiosos pintores de esa época. Es llamado el pintor de los próceres y sus pinturas tienen la virtud, tanto el 19 de abril como el 5 de julio, de ser reflejo de los acontecimientos allí pintados. Nace en Italia en 1793 Agustín Codazzi, en Massa Lombarda, Lugo, allá en Italia. Él era geógrafo y se vino a América muy joven. Conoció al Libertador en Bogotá en 1819. Convencido republicano, prestó innumerables servicios a la Nueva Granada y a Venezuela. En homenaje a este país que amó fervorosamente, escribió el resumen de la geografía de Venezuela y su incomparable Atlas Físico y Político de Venezuela. Esta última, una obra de gran aliento para los venezolanos. En 1909, en Estados Unidos, fallece Simon Newcomb, astrónomo norteamericano. Fue astrónomo y matemático, naturalizado estadounidense porque él en realidad había nacido en Canadá. En 1943 nace en Venezuela el sonero del mundo, Oscar de León. Un abrazo fraternal a nuestro queridísimo amigo Oscar de León, el sonero del mundo. Seguramente Nacho Hernández va a tener por ahí alguna de las piezas famosísimas y maravillosas de Oscar de León para ponérsela acá en Sin Tapujo en su cumpleaños. Comenzó en la música desde temprana edad, dándose a conocer a partir del año 72 junto a la Dimensión Latina. En realidad se había hecho famoso antes, pero en el ámbito de los salseros, sobre todo con La Crítica, que fue donde él empezó. Pero luego a nivel nacional e internacional, en 1972 se da a conocer con la Dimensión Latina, logrando grandes éxitos como cantante. Grabó su primer disco como solista con la orquesta Salsa Mayor. Grabó hasta ahora con los artistas más prestigiosos del género: Celia Cruz, Tito Puente, José Alberto el Canario, Arturo Sandoval, Ismael Rivera, entre otros, muchísimos otros con los que compartió en escena. Nuestro más fervoroso, como les digo, abrazo de cumpleaños a Oscar de León. Está de fiesta la salsa. Y en 1975 registra acá la efemería de Encontrarte, el primer concierto de la Cantoría de Mérida. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro dio a conocer que se habían capturado unos guarimberos que pretendían trancar algún lugar de Caracas. Ese algún lugar queda por aquí cerca, en Baruta. El presidente Nicolás Maduro desde el estado Carabobo anunció: acaban de capturar algunos guarimberos con molotov, con pólvora, con miguelitos, y pretendían trancar hoy algún lugar de la capital. Según dice anoche el camarada Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, ahí en Venezolana de Televisión, hay planes que esta gente ha anunciado, o no los ha anunciado, se les ha conocido, porque están pillados, que tienen pendiente retomar las acciones terroristas, estos sectores que están empeñados en generar desestabilización, intranquilidad en la población, y que están esperando que termine lo del fútbol, el mundial, para arrancar con eso. Bueno, es importante que sepan que cuando se está derrotado, como están derrotados ellos, una vez más, después de tantas derrotas que les ha asestado la revolución y el pueblo venezolano, no tiene ningún sentido estar tratando de revivir de entre las cenizas de la derrota acciones que están repudiadas por todo el país. Que vayan sacando bien sus cuentas. Y se lo decimos no porque estemos preocupados ni porque vayan a... No. Se lo decimos en favor suyo, de los propios terroristas. Porque ellos saben, ellos están conscientes que lo que causan antes que cualquier malestar es repudio. El repudio a lo que están haciendo es nacional cuando empiezan con su guarimba. Y entonces ayer que intentaron hacer eso, pues fueron puestos camán, y así van a ser, porque el país respalda las acciones del gobierno bolivariano de meterlos presos como tienen que estar y como estarían en cualquier país. Que no se trata de que aquí vamos a entonces otra vez a levantar la denuncia, no. En el mundo entero saben que aquí lo que hay es una trampa comunicacional que quieren montar con el cuento de que hay una represión brutal en Venezuela. Los únicos que están en el empeño de venderle al mundo entero la idea de que hay un Estado represor, no sé cuánto, son los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos tienen convertido un chiquero la situación allá, porque no hayan cómo explicar el que frente a las declaraciones que dan permanentemente de preocupación porque Venezuela, la situación está incontrolable, no sé cuánto, y no han dicho una sola palabra sobre el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Una vez más está dándose ahí un verdadero genocidio. A cielo abierto tienen ahí una matanza que se está llevando a cabo y en la que no ha dicho absolutamente nada. Ni el imperio norteamericano, ni sus voceros que andan hablando pistoladas permanentemente sobre la situación de Venezuela y no sé qué, y que la preocupación que ellos tienen, y les están matando la gente dentro de su país. Cada rato aparece un loco desatado matando. Ayer salió un tipo y mató a todos los hijos, y lo único que sale a decir el sinvergüenza del presidente de los Estados Unidos es: ah, mira, estamos preocupados y tal, y no debemos hacer eso. Hasta ahí llegan. Pero de la masacre de Israel contra el pueblo palestino no hay una sola palabra, porque ellos son asesinos, son criminales. Ellos necesitan la muerte como activo para sobrevivir un capitalismo que se está viniendo abajo. Están matando de la manera más desalmada y cruel. Y no me voy a referir, como siempre es el refugio que utilizan los periodistas o los analistas en los medios de comunicación, incluso los políticos, que hablan de mujeres y niños y ancianos. No. Aunque maten a un soldado, eso es una cosa que es absolutamente injustificada. Hay que incluir a todo el mundo que estén asesinando, porque todos son seres humanos que no tienen ninguna razón de ser llevados a ese extremo, por las razones absurdas, estúpidas incluso, por las que se da ese genocidio perpetuo que tiene ahí desde 1948 el Estado israelí contra los palestinos. Una gente que, con el argumento supuesto de la persecución de los nazis contra ellos, que es completamente falso, que se produjo eso de 6 millones de judíos que dicen que y que exterminó el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, como ha sido comprobado, porque no había manera de que fueran 6 millones en modo alguno. Igual no lo estamos justificando la cantidad que hubiera sido. El asunto está en que en esa guerra, con el cuento de la persecución contra los judíos, murieron 60 millones de seres humanos, y el mundo entero retomó su rumbo, retomó su camino hacia el bienestar, al porvenir, superando las fases más horrendas de esa incruenta guerra que se dio ahí, de esa guerra horrenda que se dio por el afán de dominación de los nazis sobre el resto de Europa, y no puede ser que a estas alturas, que nadie está pendiente de eso, sigan los judíos tratando de cobrarle al mundo una supuesta masacre de 6 millones, que es mentira, que se dio para destruir al pueblo palestino con esa excusa de que hay que proteger a los judíos, porque pobrecitos los judíos, son unos criminales y asesinos que empezaron por matar a Cristo, se ensañaron contra Cristo hasta que no lo vieron crucificado, no lo dejaron quieto, lo persiguieron, lo llevaron de aquí para allá, lo latiguearon, lo entregaron a primero a uno, después al otro, para buscar que lo crucificaran, y lograron el asesinato de Cristo. Y de ahí en adelante han querido justificar todos los asesinatos, los judíos, contra el pueblo palestino. Y se ensañan de una manera tan brutal y salvaje que queda corto cualquiera que sea el genocidio que haya cometido los nazis contra ellos. Es una brizna nada más, una pizca al lado de la crueldad, del ensañamiento que tienen esta gente contra los palestinos. Y sin embargo los Estados Unidos no dice nada, absolutamente nada, porque es tanto o más criminal, porque quien dota de todo el armamento, de todo el arsenal nuclear a Israel es Estados Unidos, que dice que tiene que cuidar el mundo entero para que no haya proliferación de armas de destrucción masiva, pero le inyecta recursos, tecnología, armamento a Israel como a ninguna otra potencia en el mundo, solo por su empeño de dominar el planeta sin importarle a la gente que esté muriendo. Es el colmo del cinismo y del carácter salvaje del capitalismo. Allí están asesinando una vez más, tal como lo dijo, por cierto, el 31 de mayo de 2010, el comandante Hugo Chávez Frías en su cuenta Chávez Candanga. En aquel momento estaban cometiendo también lo mismo que están haciendo ahorita los judíos contra el pueblo indefenso de Palestina. Y decía el comandante en un Twitter: vaya qué terrible masacre la que cometió Israel de nuevo. ¿Dónde estará la ONU? ¿Dónde estará la Corte Penal Internacional? ¿Dónde estará el mundo?, preguntaba el comandante Hugo Chávez. Y ahí tenía una demostración una vez más, un gesto una vez más que revelaba el carácter profundamente humanista del comandante, la naturaleza profundamente luchadora por la justicia y la igualdad social que caracterizó al comandante frente a la barbarie que caracteriza al negrito de los Estados Unidos, ese sinvergüenza criminal y asesino que es Barack Obama, que en mala hora le tocó a la humanidad verlo nacer en algún momento. Es mucho más terrible que Satanás en la tierra, todo lo que este miserable sujeto ha hecho en el mundo solo para tratar de hacer reflotar un modelo que no hay manera, que no hay manera, que se viene abajo, y que está tratando en nuestro país de ver cómo hace para continuar con su voracidad imperialista, y sigue tratando de inyectar violencia en el país, inyectándole dólares a esos sectores a los que tiene ya embrutecidos, a los que ya ni siquiera le llegan los dólares que sí agarran los dirigentes, que sí agarra María Corina y agarra el otro sinvergüenza y lo otro, ahí están todos ya denunciados. Ellos sí reciben sus fajos de dólares. Han convertido en un negocio la destrucción del país, la venta de la patria, por ese empeño sanguinario y cruel de dominación que tiene los Estados Unidos. Pero a los muchachos le dan cuando mucho una camisa de voluntad popular y les dan la máscara antigases y hasta ahí llega el beneficio, porque como decía Diosdado Noche, hasta solos los dejan ahí en la cárcel después cuando son capturados por los cuerpos de seguridad. No van ni siquiera a llevarle un sándwich, así son de miserables y de desalmados. Y es a esos muchachos a los que les hacemos el llamado. Les hacemos el llamado desde acá, el mismo que les hizo el presidente Nicolás Maduro anoche. No caigan en esa trampa. Es mentira que ese es el movimiento de liberación que va a ayudarlos a ustedes a crecer de modo alguno. Es falso, los están utilizando como unos tontos útiles para que destruyan ustedes el país y luego ellos montarse en el poder y entregar la patria a los Estados Unidos. Eso no es negocio nada. Se están metiendo un billete. Todos esos que están allá arriba viajan por el mundo, se compran casas, se compran mansiones en Miami, No son ustedes, los muchachos de Voluntad Popular, los que se están beneficiando de ese gran negocio. Abran los ojos, ustedes que le piden al país que despierte, despierten ustedes primero y salgan de ese estupor en que los han metido con el cuento de que ellos los están usando ustedes para librar una lucha libertaria de nada. Salgan de eso y salgan sus padres, que son más pendejos que la palabra, creyendo que poniendo a sus hijos ahí, en esa hoguera, donde se están poniendo ellos, exponiendo sus vidas para salvar no sé qué patria de no sé qué cosa, que es completamente falso. Están metiéndose un billete gordo, construyendo mansiones en Miami, los líderes de la oposición, y ustedes ahí mandando a sus hijos a que vayan a guarimbiar. Abran los ojos. Ustedes que invitan a que despierte la gente, despierten ustedes primero de ese sopor que los tiene estupidizados, creyendo que guarimbiando están salvando algo en el país. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El hecho que tiene la atención ahorita concentrada en España no es la política, no es el desastre económico del gobierno de Rajoy, no es Gaza, por supuesto. Es una cosa horrenda que tienen ellos, que son los toros de San Fermín. Y la actividad, para el que no la conoce, consiste en una cosa absurda, que es un deporte para la gente bruta, pues. Ellos salen a correr por una calle y entonces sueltan los toros para que vayan a buscarlos. Y después se quejan si aparece alguien corneado. Generalmente todos los años la cosa se mide, si quedó muy buena la fiesta, es por la cantidad de muertos que dejen los toros ahí. Es una suerte como de búsqueda de compensar el salvajismo que tiene esa cultura de la corrida de toros que tienen fundamentalmente en España, que nos las trajeron para acá, para Sudamérica, y entonces en México también la sembraron, y la sembraron en todo nuestro pueblo. Esa cosa de divertirse viendo un toro sufriendo ahí, maltratado, y todo esto. Entonces después ellos inventaron esa cosa de los toros de San Fermín, y la idea es que salen corriendo, pues, y después buscan encaranarse en todas las paredes, en las ventanas, para que los toros no los corneen. Resulta que uno de los que se llevó por delante la corrida de toros este año es uno que escribió un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a los toros? ¿Cómo sobrevivir a los toros? Y se lo llevaron por los cachos. Pobrecita esa gente. Mire, hay una nota que quiero tener que comentar acá, que es que condenaron, dice en la nota de Actualidad RT, condenaron allá en Arabia Saudita a 15 años de prisión a uno que era activista de los derechos humanos por insultar al Estado, a las autoridades del Estado en su discurso de defensa de los derechos humanos y no sé qué, y por andar ahí buscando soliviantar a la gente, sacar a la gente a protestar por los derechos humanos, lo metieron 15 años preso, para que sepan. Yo creo que debiéramos buscar nosotros en la Cancillería alguna reunión con Arabia Saudita, buscar un acuerdo, un convenio bilateral, y traernos al juez que dictaminó eso para acá, y poner a trabajar ese juez aquí, ponerlo a trabajar cuanto antes. Aquí tiene un buen espacio de trabajo este juez que dictaminó 15 años de cárcel a un activista de derechos humanos. Ahora, ¿ustedes han visto a algún vocero norteamericano del Departamento de Estado o algo de eso quejándose porque metieron preso al tipo 15 años por insultar al Estado? Aquí haría su agosto ese juez. Lo soltamos ahí en la quinta de la unidad y el tipo lo dejamos solo, y haría su agosto metiendo preso ahí a cuanto grosero, infamante hay ahí en la MUD contra las autoridades del gobierno, empezando por el presidente de la República. Ellos hablan de Nicolás como que si fuera, anoche se los decía Diosdado en su programa, ellos hablan como que si fuera un bembeperro el presidente de la República. No, porque Nicolás, y porque Nicolás, ¿qué es eso? Es una cosa que tienen que corregirse, revisarse, y lo primero que tienen que exigir respeto al presidente, son los mismos ciudadanos, la gente, el pueblo. No puede ser que estos hijos de papá alzados, creyendo que están en el poder porque son alcaldes, que no cumplen con la gente, que no hacen su trabajo, sino que andan tratando de destruir la democracia, pueden venir a hacer lo que les dé la gana. Bueno, y tenía otra nota que me importa mucho compartir con ustedes en este momento, que nos trae la gente de La Redoma, y es la cuenta que acaba de sacar en Ucrania el gobierno de Kiev sobre la cantidad de gente que ha fallecido asesinada por las fuerzas neonazis de esa misma nación. Y yo voy a leer la nota. Como resultado de la ofensiva militar de las autoridades de Kiev en el este de Ucrania, murieron 478 civiles, óiganlo bien, 478 civiles, entre ellos 7 niños, según anunció un representante del Ministerio de Salud ucraniano. Durante la operación militar de las autoridades ucranianas en el este del país, las bajas entre la población civil resultaron ser más numerosas que entre los militares, declaró el viceministro de Salud de Ucrania. 30 de esas 478 personas son mujeres y 7 son niños. Además, óiganlo bien, hay más de 1.390 personas que han resultado heridas, entre ellas 104 mujeres y 14 niños. Actualmente 279 personas están hospitalizadas en centros médicos. ¿Y por qué leo esta nota? Porque eso es lo que esta gente quería hacer aquí en nuestro país. Eso pudo pasar en Venezuela. Y eso es lo que quiere reactivar esta gente de voluntad popular con las guarimbas, que quieren volver a encender. Están derrotados, pero no lo aceptan, porque ellos son tercos. No reconocen su derrota. Eso es lo que le ha pasado siempre a ellos, a Capriles, que cuando pierde, entonces, no, yo no perdí, yo gané. Porque estaba cerquita de ganar, él considera que eso es ganar. Porque ellos tienen metido, genéticamente, entre el código genético de ellos, está sembrada la idea, ancestralmente, desde siempre, en la historia de la humanidad, que quienes tienen que gobernar son los ricos, la burguesía, y que los pobres no tienen nada que buscar en eso. Y eso se ve, por ejemplo, en las expresiones que tiene esta gente cuando van a su foro de difamación contra la democracia venezolana allá en Europa, como lo que mostraba anoche Diosdado ahí en su programa. Julio Borges hablando alarmadísimo, con todo el asco que expresó ahí contra el pueblo. Yo no entiendo cómo puede haber alguien del barrio que quiera militar en ese partido Primero Justicia, que es Primero Pestilencia, antes que cualquier otra cosa. El odio con que se expresa esta gente cuando no están en campaña electoral aquí contra el pueblo es una cosa insólita. Anoche decía Julio Borges en ese video ahí, en Venezuela no se habla sino chavismo, ya no se habla castellano, como buscando que los castizos de allá de España se molesten más contra Venezuela, porque aquí ya no quiere nadie hablar su piazo idioma, sino que hablan chavismo. Y entonces agarra y remata diciendo que aquí se le ha puesto ahora a todo apellido, y que entonces democracia ya no es democracia, lo que fue siempre para la cultura occidental, sino que es esa cosa que inventaron los chavistas de democracia participativa y democracia protagónica. Es el desprecio al pueblo, que uno no le importa, a mí no me interesa que un rico piense mal del pueblo. Lo que me preocupa es que haya alguien en el barrio que crea que de verdad es honroso militar de alguna manera en un partido como ese, teniendo esa basura que tienen ellos como líderes, como Julio Borges y como el otro imberbe que tienen ahí, el muchacho. Una cosa de verdad espeluznante ver cómo se expresan ellos, ya no solo de las instituciones, del gobierno, de la democracia, sino del pueblo venezolano. Y se lo digo a todo el que va ahí en la camionetica ahorita, y a los que nos está oyendo en su casa, en donde sea, que nos estén oyendo. Saquen bien su cuenta, pana. Vean lo que están haciendo cuando se colocan del lado de esa gente miserable y cruel, que no quiere en modo alguno nada para el pueblo. Eso es mentira. Pero véanlos a ellos, no nos oigan a nosotros, véanlos a ellos, vean sus expresiones. Por eso es que pone Diosdado los videos, para que los vean. Y ahí tienen ustedes la naturaleza profundamente inhumana, mezquina de esa gente. Yo les dije el día de ayer que iba a hacer lo posible por leer aquí algunos extractos que nos manda una usuaria, Suelin Martínez, que nos parece muy oportuno, de la novela publicada en 1982 por Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Isabel Allende es sobrina del fallecido presidente mártir Salvador Allende, y ella me dice, mira, yo estoy aquí asombrada de la semejanza que hay con lo que esa señora describe, porque esta es una novela que es medio autobiográfica, medio ciencia ficción, medio realismo mágico, es una mezcla de toda una cantidad de cosas. Fue muy famosa y fue incluso llevada al cine esa película, La Casa de los Espíritus, donde habla de la familia Trueba y cómo es una suerte de país portátil la novela, de cómo a través de 100 años todas las vicisitudes que por las que atraviesa esa familia. Y una de ellas es la situación de toda la tragedia que vivió ese país hasta el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Les leo lo que describe ella que pasaba en Chile en aquel momento, en 1973. Al día siguiente, los mismos que habían pasado la noche en vela aterrorizados en sus casas salieron como una avalancha enloquecida y tomaron por asalto los bancos, exigiendo que les entregaran su dinero. Los que tenían algo valioso preferían guardarlo debajo del colchón o enviarlo al extranjero. En 24 horas el valor de la propiedad disminuyó a menos de la mitad y todos los pasajes aéreos se agotaron en la locura de salir del país antes de que llegaran los soviéticos a poner alambres de púa en la frontera. El pueblo que había desfilado triunfante fue a ver a la burguesía que hacía cola y peleaba en las puertas de los bancos y se rió a carcajadas. En pocas horas el país se dividió en dos bandos irreconciliables. La división comenzó a extenderse entre todas las familias. La idea de eliminar, dice esta novela de Isabel Allende, la idea de eliminar al nuevo presidente, sin embargo, no estaba todavía en la mente de nadie, porque sus enemigos estaban seguros que acabarían con él por la misma vía legal que le habían permitido triunfar. Eso era lo que Trueba, el protagonista de la novela, estaba pensando. Al día siguiente, cuando fue evidente que no había que temer de la muchedumbre enfiestada, salió de su refugio y se dirigió a una casa campestre en los alrededores de la ciudad, donde se llevó a cabo un almuerzo secreto. Allí se juntó con otros políticos, algunos militares y con los gringos enviados por el servicio de inteligencia para trazar el plan que tumbaría al nuevo gobierno, la desestabilización económica, como llamaron al sabotaje. No lo dejaremos en paz ni un minuto. Tendrá que renunciar, dijo con firmeza. Y si eso no resulta, senador, tenemos esto, agregó el general Hurtado poniendo su arma de reglamento sobre el mantel. No nos interesa un cuartelazo, general, replicó en su correcto castellano el agente de inteligencia de la embajada norteamericana. Queremos que el marxismo fracase estrepitosamente y caiga solo, para quitar esa idea de la cabeza a otros países del continente, ¿comprende? Este asunto lo vamos a arreglar con dinero. Todavía podemos comprar a algunos parlamentarios para que no lo confirmen como presidente. Está en su constitución, no obtuvo mayoría absoluta y el parlamento debe decidir. Sáquese esa idea de la cabeza, mister, exclamó el senador Trueba. Aquí no va a poder sobornar a nadie. El Congreso y las Fuerzas Armadas son incorruptibles. Mejor destinamos ese dinero a comprar todos los medios de comunicación. Así podremos manejar a la opinión pública, que es lo único que cuenta en realidad. Eso es una locura, le responde. Lo primero que harán los marxistas será acabar con la libertad de prensa, dijeron varias voces al unísono. Créame, caballero, replicó el senador Trueba, yo conozco a este país, nunca acabarán con la libertad de prensa. Por lo demás, está en su programa de gobierno, ha jurado respetar las libertades democráticas, lo cazaremos en su propia trampa. Fíjense lo exacto de cómo está haciendo esta gente. Esta gente no está haciendo nada nuevo en lo absoluto, como hemos dicho. Sigo leyendo aquí la novela La Casa de los Espíritus. El senador Trueba tenía razón. No pudieron sobornar a los parlamentarios y en el plazo estipulado por la ley, la izquierda asumió tranquilamente el poder y entonces la derecha comenzó a juntar odio. No dijo a nadie lo que había pasado. Alba, una de las protagonistas, le preguntó por Pedro III, otro más, y ella le contestó con evasiva diciéndole que el nuevo cargo en el gobierno lo tenía muy ocupado. Siguió haciendo sus clases para señoritas ociosas y niños mongólicos y además comenzó a enseñar cerámica en las poblaciones marginales donde se habían organizado las mujeres para aprender nuevos oficios y participar por primera vez en la actividad política y social del país. La organización era una necesidad porque el camino al socialismo muy pronto se convirtió en un campo de batalla. Mientras el pueblo celebraba la victoria dejándose crecer los pelos y las barbas, tratándose unos a otros de compañeros, rescatando el folclore olvidado y las artesanías populares, y ejerciendo su nuevo poder en eternas e inútiles reuniones de trabajadores donde todos hablaban al mismo tiempo y nunca llegaban a ningún acuerdo, la derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico, el betún para lustrar zapatos, las agujas y el café pasaron a ser artículos de lujo que se regalaban envueltos en papel de fantasía para los cumpleaños. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar y la gente compraba lo que hubiera, sin medida, para prevenir el futuro. Se paraban en las colas sin saber lo que se estaba vendiendo, solo para no dejar pasar la oportunidad de comprar algo, aunque no lo necesitasen. Surgieron profesionales de las colas, que por una suma razonable, óiganlo bien, oigan esto, que por una suma razonable guardaban el puesto a otros. Los vendedores de golosinas que aprovechaban el tumulto para colocar sus chucherías y los que alquilaban mantas para las largas colas nocturnas. Se desató el mercado negro. La policía trató de impedirlo, pero era como una peste que se metía por todos lados y por mucho que revisaran los carros y detuvieran a los que portaban bultos sospechosos, no lo podían evitar. Hasta los niños traficaban en los patios de las escuelas. En la premura por acaparar productos se producían confusiones y los que nunca habían fumado terminaban pagando cualquier precio por una callejetilla de cigarrillo y los que no tenían niños se peleaban por un tarro de alimentos para lactante. Desaparecieron los repuestos de las cocinas, de las máquinas industriales, de los vehículos. Racionaron la gasolina y las largas filas de automóviles podían durar días y noches, bloqueando la ciudad con una gigantesca boa inmóvil tostándose al sol. No había tiempo para tantas colas y los oficinistas tuvieron que desplazarse a pie o en bicicleta. Las calles se llenaron de ciclistas acechantes y aquello parecía un delirio de holandeses. Así estaban las colas cuando los camioneros se declararon en huelga. A la segunda semana fue evidente que no era un asunto laboral sino político y que no pensaban volver al trabajo. El ejército quiso hacerse cargo del problema porque las hortalizas se estaban pudriendo en los campos y en los mercados no había nada que vender y a las amas de casa, pero se encontró con que los choferes habían destripado los motores y era imposible mover los millares de camiones que ocupaban las carreteras como carcasas fosilizadas. El presidente apareció en televisión pidiendo paciencia, advirtió al país que los camioneros estaban pagados por el imperialismo y que iban a mantenerse en huelga indefinidamente, así que lo mejor era cultivar sus propias verduras en los patios y balcones, al menos hasta que se descubriera otra solución. El pueblo, que estaba habituado a la pobreza y que no había comido pollo más que para las fiestas patrias y la Navidad, no perdió la euforia del primer día. Al contrario, se organizó como para una guerra. Decidió no permitir que el sabotaje económico le amargara el triunfo. Siguió celebrando con espíritu festivo y cantando por las calles aquello de que el pueblo unido jamás será vencido, aunque cada vez sonaba más desafinado porque la división y el odio cundían inexorablemente. Son algunos de los párrafos de esta novela reveladora, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que, como les dije, nos hacía llegar nuestra amiga Suenin Martínez para que yo lo compartiera con ustedes por lo profundamente revelador que es de cómo lo que está sucediendo en Venezuela no es que hay un problema de ineficiencia, como dicen los necios que están por ahí, los Toby Valderrama y todo esto, por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es al contrario, que Nicolás ha superado esto con estoicismo, con entrega plena, con un amor profundo al legado revolucionario del comandante Chávez. Hemos venido saliendo con buen pie, sigamos saliendo de esto. Ahí está la demostración de que lo que hay es un plan que están urdiendo desde el Departamento de Estado norteamericano y que quieren aquí reinstaurar con la misma furia, la misma salvaje violencia con lo que le hicieron en otros momentos, como en Chile en 1973. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Feliz triunfo de Argentina! Para todos los que estamos aquí en la patria grande, apoyemos a nuestro equipo suramericano ahí en el Mundial de Fútbol este fin de semana. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea.